podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cinco minutos ya pasaron de la una de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro por Nacional Rock y llegó el turno de hablar un poco de cultura y espectáculos en esta noche, noche de brujas y de muertos vivos. Vamos a levantarlo un poco. En este caso vamos a hablar igual más que de muertos vivos, vamos a hablar de un homenaje a un artista que hace 50 años que desapareció, el señor Calé. Calé fue uno de los grandes humoristas de la edad de oro de la historieta y el humor gráfico argentinos, y es un tipo que hizo casi toda su obra dentro del comienzo del peronismo. No la hizo principalmente en un medio que se caracterizara por ser peronista, como la revista Rico Tipo, pero sí lo fue, sí estuvo, fue testigo de todo eso y testimonió los cambios en las clases populares de la ciudad de Buenos Aires. Justamente la obra de Calé, que en su momento tuvo mucho, mucho éxito y fue muy popular, según los especialistas responsables del Archivo Nacional de Historieta y Humor Gráfico que funciona en la Biblioteca Nacional, ha caído un poco en el olvido y por eso decidieron implementar la muestra Trapitos al Sol, que además coincide con la llegada del archivo de Calé, del archivo que guardaba la familia Calé para la Biblioteca Nacional. Para hablar de todo eso, para hablar de la muestra que se está exhibiendo en los salones de la Biblioteca Nacional, coincidiendo, como les decía antes, como decía en la presentación, con la muestra de Oski en la biblioteca, así que en el Museo Nacional de Bellas Artes, así que se puede hacer un gran doblete para disfrutar de la obra de estos artistas. Hace unos minutos hablamos con Judith Gossiol, una de las responsables de ese Archivo Nacional de la Historieta y el Humor Gráfico, y también una de los curadores que curó la muestra junto a José María Gutiérrez, que también trabaja con ella en ese Archivo Nacional. Y bueno, esta es la charla que tuvimos con ella, que arrancó preguntándole, por supuesto, como era obvio, bueno, cómo era que había aparecido la idea de hacer la muestra. La idea de la muestra, la muestra es parte de un programa que empezamos dentro de la Biblioteca Nacional hace más o menos un año y pico, que tiene que ver con recuperar la historia y los materiales y la documentación ligada a la historieta y el humor gráfico. Entonces, en ese camino conectamos con la familia de Calé, conocimos el material que ellos tenían y bueno, y en algún momento de las conversaciones surgió la idea de armar una muestra, porque el material es muy valioso y porque se cumplían 50 años de la muerte de Calé, entonces era un poco una excusa para retomar una figura que fue muy popular, pero que estaba un poco olvidada de homenajes. Olvidada de homenajes, decís, igual esta muestra coincide llamativamente con una que está casi enfrente de la biblioteca, que es la de Oski, con lo cual uno puede recorrer, ir y volver por ejemplo, por un artista como Oski, que de alguna manera miraba hacia el futuro, o un artista como Calé, que estaba instalado en su tiempo, digamos. Sí, tal cual, la verdad que fue una coincidencia azarosa, pero muy, muy buena, porque hay como una gran coincidencia en muchas cosas, si bien manejaban estilos diferentes y bueno, eran dibujantes distintos, pero es, por ejemplo, esta idea de figuras que son muy valoradas por sus colegas, que fueron muy populares y en algún sentido quizás más Calé en su momento, ¿no? Que Oski, que son de una gran calidad artística y que son muy reconocidas, pero que no tuvieron todo los reconocimientos públicos, digamos. Bueno, de alguna manera, igual es que merecía. Sí, igual Calé, igual en su momento pasó bastante a la historia, tuvo bastante todos los reconocimientos posibles que por lo menos puede tener un artista popular, que es básicamente verse representado en la gente, digamos. Sí, no, en su momento sí. El asunto fue después y más bien por la cultura institucional, porque tuvieron homenajes en ambos casos. Quizás iniciativas más personales muy valiosas, pero como que no terminaban de ingresar como oficialmente, por decirlo de alguna manera burda, a la cultura, ¿no? Ah, bueno, vos decís a la puerta grande de la cultura, por ejemplo, de la biblioteca, ¿no? Claro, de las consagraciones oficiales, okay, ¿no? Que la historieta también tardó en entrar y, y bueno, y algunos autores muy populares y muy ligados a lo popular también. Pues yo me acuerdo que cuando entrevisté a Quino por los 80 años, creo que el año pasado fue, Quino me decía que Calé le decía a él, pibe, porque él se la pasaba mirando humoristas extranjeros, pibe, vos estás de la vereda de enfrente, le decía Calé a Quino. Y casi te diría que estos dos representantes, Calé y Quino, representan a cada uno a su generación muy, muy puntualmente, porque Calé era un tipo que sí hablaba de su cuadra, digamos. Sí, sí, sí, totalmente, y muy emblemático de la época del país que vivió, digamos. Calé nació en Buenos Aires, muy chiquito lo llevaron a Rosario, y él vuelve de Rosario a Buenos Aires en el 46, justo con la emergencia del peronismo. Claro. Y todos los primeros lugares donde trabaja eran todas las revistas peronistas y diarios peronistas de la época. Uh-huh. O sea que él acompaña, y sus trabajos, si bien no está mencionado directamente, realmente reflejaban a lo que fue la clase media-baja, uh-huh, general peronista. Sí, a la que se abrió las puertas de la sociedad, digamos, que antes estaban cerradas, digamos. Que era el, quizás porque Ricotipo no era una revista peronista, eso no quedó explicitado en sus trabajos, pero todo el clima de sus trabajos son los de esa Argentina peronista. Escúchame, ¿qué es lo que, de qué va la muestra? ¿Qué es lo que se puede ver en la muestra, que se puede visitar, creo que todos los días, ¿no es cierto? Sí, todos los días, de lunes a viernes de la mañana hasta la noche, y los fines de semana un horario un poquito más corto. ¿Y estaba en el mismo lugar donde estaba la de Spinetta o...? No, donde estuvo la de Trillos, tercer piso. En el tercer piso. Estuvo en el primero. Y contame un poco qué es lo que hay. ¿Están esos originales que rescataron así del archivo, digamos? Casi todo el material provino de la familia, uh-huh, de la casa de la mujer, donde lo fuimos viendo y eligiendo. Casi todo el material va a quedar donado a la biblioteca, a uh-huh, este programa, y hay una gran cantidad, digamos, básicamente la muestra está compuesta de originales, originales que tienen distintos tratamientos, páginas absolutamente completas, páginas donde se ven las correcciones, el liquid paper, el lápiz azul que utilizaban, uh-huh, textos sobre impresos, textos que él escribía a mano, están como en distintos momentos. Sí, yo vi parte del material, no sé si todo es el que está en el catálogo, y vi que había de todo, había de bocetos previos, estaba eso que se presentaba y luego le pegaban cosas encima. Entendamos que en ese momento los originales eran casi para tirar a la basura de los artistas, estaban muy involucrados en la cuestión popular y no todos los guardaban. No, eran bien la materia prima, o sea, ahí veías cómo estaban pensados esos trabajos, eso se nota mucho en la muestra y se nota mucho también. Las Corelas era un tipo muy perfeccionista que iba redibujando y corrigiendo mucho. Ah, y eso claro. Lo ves, desde el mismo dibujo que en distintas épocas fue corrigiendo hasta el mismo trabajo sobre un dibujo, ¿no? A mí me interesa esto que vos me contabas, esto de que ustedes están empezando a tratar de recuperar el archivo o abriendo las puertas de la biblioteca para la cuestión de la historia de la historieta. En este sentido, es como sería como los escritores cuando donan su biblioteca, digamos. Claro, la idea es, digamos, la biblioteca ya tiene desde siempre, digamos, uh-huh, un área de libros y un área de hemeroteca, donde hay material ligado a la historieta y al humor gráfico. La parte de hemeroteca es una parte bastante completa, la uh-huh, relacionada con estos géneros. Lo que faltaba era un espacio que cubriera todos estos otros materiales que empiezan a dar cuenta de cómo se realizaba un trabajo, sobre todo a partir del gran cambio que implica el uso de la computadora. Uh-huh. En el dibujo. Claro, sí, sí, sí. Entonces no había un espacio que pudiera guardar originales, bocetos, catálogos, todo. Claro. Y bueno, lo que propusimos hace un año Horacio González, y él aceptó y pudimos conformar el archivo, es tener un lugar que preserve hacia el futuro estos materiales, que dieran cuenta de quiénes están produciendo en esta época. Y que dejaran registro hacia el futuro y a la vez que dejaran registros de distintos modos de producción. Sí, porque además todo ese material se pierde en general, no hay dónde preservarlo y cuando se disemina, se pierde, andás a ver dónde, ¿no? Sí, en general, digamos, los originales eran una cosa que los propios dibujantes valoraban muy poco, uh-huh, que los sentían más buenos como lo que era un ganapán para ellos, un claro, diario, dibujaban uh-huh, mucho. Y en general quedaban en las editoriales, algunas editoriales porque no se los querían devolver, otros por dejadez. Recién en los últimos años esto está empezando a cobrar mayor valor artístico e incluso monetario. Claro. Entonces, bueno, la idea es poder sostener esto y darle el lugar que merecen. Los dibujos de Calé los tiene la familia porque uno de los hijos un día fue a Ricotipo, una Ricotipo ya agonizante, digamos, uh-huh. y preguntó si estaban los trabajos de él y le mostraron un armario de su papá. Claro. Y le mostraron un armario y medio tirados estaban y él se los trajo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es que eso, son los casos en los que se conservan en general es porque la familia fue a pedirlos mucho tiempo después. ¿Sí? Perfecto, Judith, muchas gracias. ¿Sabes qué? Te quería preguntar algo más. Sí. En general, cuando uno dirige esta clase de emprendimientos o está armando una colección, hay como esos ítems que siempre desea conseguir y que uno sentiría que si los consigue, no te digo que es Gardel, pero está el álbum lleno. ¿A vos hay algo que te llame la atención que quisieras y que andan buscando, digamos? Y vamos como para mil puntas, porque es una carrera un poco contra el tiempo, un poco contra nuestra propia ansiedad. Pero la figurita difícil, ¿cuál sería? No sé, o sea, una que conseguimos fue lo de Solano López, que para nosotros era... después hay como de... Yo qué sé, hoy hablamos con Mandrafina y Mandrafina va a donar. Hay distintos niveles, uh-huh. estamos hablando con Kino. Bueno, y después hay cosas medio imposibles como lo de Breccia, porque hay muchos problemas judiciales y no se sabe exactamente dónde están los materiales. Sí, ese archivo robado que nadie sabe, claro, que han ido encontrando aquí y allá, ¿no es cierto? Pero... Y después cosas que por ahí no teníamos previstas y aparecen, como por ejemplo en los años 40 el dibujante que dibujó el zorro, y que bueno, que porque alguien se entera y le dice y ubicamos a los familiares, llegamos, yo qué sé, porque tenemos un listado enorme en todas las direcciones. Me imagino. Con muertos, familiares, andan rastreando, lejanos, yo qué sé, se abre, pero no sé, todo va conformando, ¿viste? Porque, bueno, una cosa grande que recibimos también fue el archivo de Eugenio Sopi, que era un viejo historietista. Sí, sí, sí. Y un gran historiador de la historieta amateur. Entonces su archivo es una cosa maravillosa, porque no están solamente sus trabajos, sino trabajos de otros. Y además tenía una cosa como... A veces nos parece que él hubiera pensado el archivo nuestro. ¿Por? Porque guardó cosas, por ejemplo, las páginas donde se dibujaba Mister X. Y dice, esta es la página que usábamos de base para dibujar a Mister X. Tiene todo como anotado. Ah, mira vos. Realmente hubiera pensado. Y, por ejemplo, él dirigió la Asociación de Dibujantes en los años 70. Uh-huh. Y aparece un montón de documentación, de cartas de los editores en la época de Malvinas. Una cantidad de cosas así. Que, bueno, el archivo también tiene que tener una gran amplitud porque vos no sabés el interés de los investigadores, ¿no? Hay que tratar de dejar cuenta de todo. Porque cada uno va a querer investigar otra cosa. Sí, pero la verdad que eso que me contás es un tesoro y imagino que podés estar horas revolviéndolo, digamos. Sí, sí, y bueno, y catalogar, porque de ir a buscarlos está divino, pero después hay que sentarse, catalogarlos. Tal cual. Bueno, te deseo mucha suerte con esta búsqueda, porque la verdad que suena interesante. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, lo que necesiten, ahí está. Pueden venir a verlo. Escuchábamos ahí la palabra de Judith Gossiol, que junto con José María Gutiérrez, además de haber montado la muestra de Calé, son los responsables del Archivo Nacional de Historieta y Humor Gráfico, que funciona desde hace un año y medio más o menos este programa en la Biblioteca Nacional. La muestra de Calé, porque arrancamos hablando de eso, se inauguró el 18 a mediados de octubre y va a estar abierta hasta el 19 de noviembre. Se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados y domingos de 12 a 19.